trabajando para comedores y merenderos sociales bajo el lema Cambiando los Paradigmas. Miro qué lindo título de esto. Así que ahí en Pampa Soler, pero la verdad fue el que convocó a los gremios para que colaboren con... trabajando en varios programas sociales, ideado muchas veces por él y su gente, la verdad que es un gusto tenerlo. Hugo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. Un gusto charlar contigo. Ahí está. Bueno, para mí también es un gusto tenerte al aire, Hugo. Siempre es lindo tenerte en vivo porque se hacen charlas muy profundas, pero bueno, respetando los distanciamientos sociales, por lo menos te podemos tener telefónicamente. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás viviendo este escenario de pandemia que impacta al mundo, pero obviamente viniéndonos a nuestro territorio, a Concordia? Bueno, nosotros particularmente nunca hemos tenido un tiempo fácil, ¿no? Uh-huh. Y realmente eso nos permite, ante la adversidad, ir buscando alternativas y oportunidades que ayudar para ver cómo vamos organizándonos y cómo vamos tratando de organizar a los demás ante estos tiempos más difíciles. Hugo, en lo que es donde vos también trabajás y tenés tu fuerte militancia, que son los barrios, muchas veces barrios que tienen sus necesidades, el impacto en lo que es netamente lo económico, ¿se debe sentir fuertísimo o no? Sin duda, no terminamos de pasar una crisis económica que fue del gobierno anterior, donde realmente la economía regional han sido devastadas, y bueno, y cuando empezábamos a ver un poco de tranquilidad, un poco de esperanza, aparece este tema de la pandemia. Uh-huh. Así que nos obligó a redoblar el esfuerzo y a pensar y a ver cómo entre todos podíamos dar una mano para que se haga este tiempo lo más llevadero posible y evitar los riesgos de contagio. Uh-huh. Por ahí el tema era que se tenía que quedar en la casa, pero ante los problemas de alimentación, la falta de ingresos, ver la posibilidad de cómo colaborábamos, por lo menos en esa parte, y siempre a través de diferentes organizaciones, si el general que la organización vence al tiempo. Hugo, el lema, el nombre de lo que puede ser esta jornada, Cambiando Paradigma, es muy puntual. ¿A qué se debe ese título, si querés llamarlo de alguna manera? Bueno, desde hace muchísimos años, nosotros siempre, digo nosotros, con un montón de compañeros, inclusive gente que simpatiza con nosotros, estuvimos en contra de los comedores y merenderos, no por su función específica, sino porque creíamos de que lo mejor era que cada familia coma en su casa, la mesa como centro de unión, y que cada uno coma de lo que produce. Uh-huh. Las realidades nos fueron marcando que teníamos que ayudar para paliar esos momentos difíciles ante la falta de trabajo, la falta de ingresos, pero sin perder de vista, nosotros hablábamos hace un año de que en 6 meses, en cada entrega de comestible, en cada acto que hacíamos, que teníamos que cambiar y mejorar estos centros alimentarios y convertirlos en centros de capacitación y de formación. Lo que nosotros atendemos son centros alimentarios emergentes, les llamamos, porque si bien hay recursos provinciales y nacionales, lamentablemente no hay un control y desde hace muchos años estos han sido tomados como pagos políticos y no dan de comer en los barrios, y justamente salen estos centros emergentes a ocupar el espacio y a preocuparse principalmente por los chicos, las mujeres y los ancianos, que son los de mayor vulnerabilidad, ¿no es cierto? Seguro. Y bueno, la idea era de que estos centros no se transformen en centros vegetativos, en centros pasivos y tener comedores por 5 o 10 años, sino justamente donde estos centros son neurálgicos, donde caen todos los problemas de un barrio, violencia de género, violencia en toda su forma, abuso, entonces debíamos buscar el tema de adicciones, buscar otras formas de trabajo, y bueno, y en eso estamos, ya llegamos al año y estamos en esa fase de cambiar estos centros a centros de formación, de capacitación y de producción. Mirá qué buena, por eso acertadísimo el tema de cambiando paradigma. Hugo, ahí me tiraste falencia de lo que puede ser el impacto del accionar del Estado. ¿Cómo estás viendo en sí, posiblemente teniendo en cuenta que hay una pandemia, pero cómo estás viendo el tema de la asistencia por parte del Estado justamente a estos sectores que muchas veces son los que más sufren este tipo de crisis? La económica, como vos marcaste, el gobierno anterior, pero también está de este escenario de pandemia. ¿Cómo estás viendo el accionar del Estado? Me pareció puntual esto que marcaste, de decir, a veces se utiliza casi políticamente lo que puede ser una asistencia, y me parece que coincido muchas veces en lo que decís. ¿Cómo estás viendo lo que está haciendo el Estado? Tanto nacional, lo que puede ser provincial y lo que puede ser municipal, Hugo. Separando un poco las cuestiones de los ámbitos, el tema municipal, hay algo que por ahí la gente no conoce, que la municipalidad no tiene obligación de la municipalidad trabaja con los CDI, a través de los CDI, a través de todo lo que significa la infraestructura municipal. En cuanto a comedores y merenderos, el municipio no tiene obligación, sino que colabora. Y la que sí tiene obligaciones provincia y municipio, donde desde hace años vemos una ausencia de controles, una ausencia de política profunda, una ausencia de en todo sentido. Y antes de quedar nosotros protestando, enojándonos, siempre tratamos de aportar, de llevar sugerencias, de tratar de que se vea donde deben ingresar para mejorar las situaciones, pero realmente siempre decimos nosotros que Concordia no es una ciudad pobre, Concordia es una ciudad rica, es pobre en dirigencia, es pobre en funcionariado, así que dentro de las tareas que realizamos también vamos haciendo un poco a nuestra manera de docencia y tratando de generar líderes en cada lugar donde puedan empezar a trabajar y cambiar las cosas desde abajo, desde los cimientos. Mira qué bueno. O sea que casi una cuestión de formación también, qué rol importantísimo. ¿Cómo estás viendo, Hugo, la recepción del vecino de estos lugares? Bueno, acá puntualmente hablamos de Pampa Soler, pero sé que tus recorridos son muy abarcativos en la ciudad de Concordia. ¿Cómo estás viendo la recepción del vecino cuando ustedes le plantean esta modalidad de trabajo? Primero, la primera charla es siempre las mismas experiencias. Terminan con desconfianza, después lo han conocido como el desarrollo, le contamos cómo es el recorrido de los alimentos, porque por ahí nosotros también buscamos un poco de respeto en los responsables y colaboradores de cada comedor y cada merendero por la acción que realizan, realmente envidiable, su generosidad, su amor hacia los demás, y eso debe ser respetado por los funcionarios, y que hace mucha falta, por otro lado, y también debe ser respetado por los iguales, por la gente del barrio, que conozcan, porque creen que viene de arriba, que las cosas que ha pasado y que pasa en otro sistema, y nosotros al contarle cómo es el tema y el esfuerzo tiene que ser compartido, los papás, la mamá de los chicos, todos los que pueden deben colaborar con los responsables y cubrir los faltantes realizando diferentes eventos y generando la solidaridad entre ellos. Nosotros no vamos a ayudarlos, sino que lo que tratamos es que se ayuden entre ellos y se ayuden ellos mismos, pero siempre queda un poco de resquemor cuando se sueltan, cuando nosotros les decimos el día cuando llegue el tiempo de elecciones, mucha gente se van a acordar de ustedes, pero ustedes en ese tiempo tienen que votar lo que su corazón decida, lo que ustedes quieran. Y ahí es como que se abre una puerta cuando nosotros no condicionamos, no hablamos de liberamos en ese accionar. Entonces como que cuando desconfían hasta dónde van estos muchachos y cuando ven que nosotros los liberamos en esa parte, que nosotros necesitamos que ellos se organicen, que salgan adelante, de cambiar también lamentablemente estamos en una ciudad dual, donde tenemos la parte céntrica, la parte turística que está muy bien, que es el futuro, la industria sin chimenea, pero también tenemos la otra parte que se la niega o se la quiere tapar, donde los barrios periféricos se sufre mucha angustia, muchos problemas, y no hay un trabajo que tendría que hacer política. Ahí sí, ahí tendría que juntarse municipio, provincia y nación, buscando cambiar estos sistemas y volverlo círculo virtuoso. Sin duda. Hugo, ¿cómo están trabajando en lo que es vos, tu gente, mancomunadamente? ¿Están pidiendo colaboración? ¿Te acordás que el programa que convocaste a muchos secretarios generales de los gremios y que por suerte participaron? ¿Cómo están trabajando puntualmente ahora con el tema de, bueno, acá es una huerta comunitaria, pero también trabajando con comedores y merenderos? ¿Cómo están funcionando en ese sentido? ¿Están pidiendo colaboración? ¿Tienen algún tipo de ayuda? ¿Cómo es eso, Hugo? A partir de la... Bueno, se hizo la primera etapa donde los convenios primariamente eran por 6 meses con instituciones, con gremios y con comercios. Una vez vencido, nosotros empezamos a desinflar un poco, permitime decirlo así, el programa, y empezamos a desandar, y aparece el tema de la pandemia. Aparece esto, realmente se ven perjudicados de alguna forma en su accionar los diferentes gremios, y se tienen que ocupar de sus afiliados, cosa totalmente respetable y aceptable, y se resiente un poco el programa y seguimos con compañeros de trabajadores como los de la central de tránsito, que fueron un gran sostén en el primer momento de pandemia. También la Juana Amanda a través de APDEFA y muchos compañeros de gremio ferroviario, y se fueron sumando voluntades como Martín Chiraulo, Santiago Becho, Carlos Morales, y a través de diferentes firmas. Entonces fuimos remontando un poco la cuesta. Y sí, obviamente se sigue necesitando, pero hoy estamos encarando más el tema sobre las actividades que deben realizar. Quedamos de acuerdo a partir de la semana pasada de que íbamos a colaborar y íbamos a trabajar con comedores y merenderos que acepten el programa de cambiar los paradigmas, donde cada comedor debe desarrollar su huerta comunitaria. Tiene su costo cada microinvernadero. La idea es crear un círculo de pequeños productores y avanzar con ese tema, pero también un tema importantísimo que es el reciclado en origen. Mirá qué bueno. Donde los papás, los chicos que asisten al comedor, las familias que no asisten, pero están en la zona de influencia de estos centros alimentarios, puedan colaborar y puedan juntar en su casa, separar los residuos y llevarlo lo seco, que se puede comercializar una vez a la semana al comedor, y sería creado por una cooperativa que trabaja en esas cuestiones, y mediante convenio con la municipalidad se llevaría un registro y volvería lo comercializado cada 2 o 3 meses en seres para el comedor, como cebolla, cucharón, en fin, plato, todo lo que se vaya necesitando, quemadores, garrafa o carga de garrafa, y hablamos inclusive hasta de ladrillos reciclados para construcción de mejores instalaciones. Entonces, de esa forma estaríamos colaborando con el planeta, colaborando con el medio ambiente, pero sobre todo colaborando con el barrio en diferentes formas y evitando la propagación de microbasurales. Así que eso abarca el tema de salud y generando un sentido de pertenencia, recuperando el sentido de pertenencia. O sea que es bastante amplio, y esto es nada más que un nuevo paso que damos en generar una comunidad organizada. Seguro, sin lugar a duda, Hugo, felicitaciones por el laburo a vos y a tu gente. Agradecerte mucho, como siempre, la predisposición para charlar con nosotros. Mandarte un fuerte abrazo y generar el compromiso de que volvamos a charlar de esto para mantenerlo vigente, porque la verdad es un gran laburo. Gracias, Pablo, y permitime que pase un pequeño aviso. Sí. Nosotros estamos en ese momento necesitando caño tres cuartos de riego usado, agujereado, no importa, porque es para forrar los micro invernaderos. Perfecto. Sí, lo que sea, necesitamos varilla del 8 y nylon para invernaderos de 100 micrones para arriba, no importa. Ahí está. El cristalino. Eso es lo que necesitaríamos para ir, seguir generando este sistema de micro invernadero. Tenemos barrios con problemas de riego y tenemos un sistema donde esto va a permitir ahora en invierno protegerlo de los fríos, de las heladas y en verano optimizar el tema del riego. Y bueno, mi número es 3454-091-002 y realmente el que pueda colaborar, bienvenido sea. Perfecto, ahí anoté todo, Hugo, vamos a ir diciéndolo y vamos a ir pidiendo la colaboración. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Pablito querido, abrazo a todo el equipo y un gran saludo a toda tu audiencia. Ahí está, qué linda charla. Hugo Coronel, la verdad que un laburante social impresionante.